Metalazteca.org informa. Esta es la convocatoria para los nuevos podcasters que quieren estar en Metalazteca.org. Primero que nada, definamos qué es un podcast. Un podcast es un archivo de audio, normalmente MP3, distribuido mediante sindicación. La sindicación es una suscripción gratuita que notifica al oyente de manera automática cada vez que hay una nueva entrega del podcast al cual se haya suscrito. La sindicación más usada en los podcasts es la que usa RSS para distribuirse. Por ejemplo, nuestro RSS es http://fitz.fitzburner.com/horncast. Si tú agregas esta dirección al iTunes o al Winamp, se descargará de manera automática, si así lo configuras, el último podcast que hemos grabado. Pero no solo funciona con iTunes o Winamp, hay más de 100 programas que reconocen sindicación RSS, como Firefox, Opera, Internet Explorer 7, Google Reader, etc. El archivo de audio que se graba puede contener prácticamente de todo: deportes, música, noticias, poesía, chistes, activismo, mensajes racistas, mensajes espirituales, mensajes políticos. Imagina un podcast como una emisión de radio que puedes descargar y escuchar cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras. Teniendo claro esto, Metalazteca.org convoca a nuevos podcasters. Todas las personas que estén interesadas en tener su propio podcast de metal con nosotros. La primera fase de esta convocatoria es la siguiente. Podrán participar hombres y mujeres de cualquier parte del mundo. El podcast podrá ser en cualquier idioma o lengua. Podrán ser o no locutores actuales de radio convencional, radio por internet, miembros de bandas, reclusos, discapacitados, asesinos seriales, caníbales, extraterrestres, actrices porno, odontólogos, bienes, futbolistas, etc. Vamos, quien sea y cualquiera que sea tu actividad. Tendrán que enviar un podcast grabado, incluyendo al menos una canción del estilo que les interesa producir. Si quieres que tu podcast sea de grind, de Death, de Progressive, de Marshall, 25 determined persons divided into 5 groups heading for the former Soviet Union. Our first stop is to be the illegal arms market in a favorable decaying post-communist state. The Doom. The Fusion. The Ambient. You know what they say about funerals? It's the way someone catches his death. The Black. The Speed. We try to force our final fortune as if we knew the final score. And we pretend to know things better in our madness. O de cualquier otro subgénero, deberás incluir el nombre de tu podcast. Por ejemplo, el podcast de Azael se llama Horncast. Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast. El podcast de Malignus se llama Evolution Rock Metal Podcast. Evolution Rock, the future of metal. El podcast de Brandom se llama Metal Shop Podcast. Metal Shop Podcast, begin transmission. El podcast de Darío y Snowy se llama Radioactive Metal Podcast. Welcome to Radioactive Metal. El podcast de Zach y Ron se llama Metal Escape. All right, Metal Escape, yeah. 85. Si tu idea es grabar un podcast con diferentes estilos, también se puede. Solo que deberá contener alguna temática consecutiva. Por ejemplo, un podcaster presentando bandas antiguas, o un podcaster presentando bandas mexicanas, o quizá un podcaster presentando metal en español, un podcaster presentando puros demos, qué sé yo. El podcast que envíes no deberá exceder los 10 minutos. Se deberá enviar en formato MP3. Tendrá que contener tu voz, la presentación de la rola y creatividad. Si no sabes cómo producir con efectos de sonido y adornos, no hay problema. Con que presentes la rola y escuches tu voz es suficiente. Si por ejemplo quieres enviar un podcast de noticias de lo que está ocurriendo en el metal nacional o internacional, puedes hacerlo. El podcast puedes grabarlo tú solo o con alguna otra persona al micrófono. Solo se tomarán en cuenta los podcasts de metal. En todas sus vertientes, cualquier otro género no participa. Deberás enviar en el mismo mail donde mandas tu podcast una explicación de por qué te gustaría tener tu propio podcast alojado en metalazteca.org. La segunda fase consiste en lo siguiente. La fecha límite para enviar tu podcast es el lunes 19 de mayo del 2008. Se revisarán todos los podcasts que hayamos recibido y se elegirán a los mejores. La lista de los nuevos podcasters que formarán parte de metalazteca.org se publicará el lunes 2 de junio del 2008. Si tienes alguna duda, regresa a este podcast o visita www.metalazteca.org y ahí estará publicada la convocatoria para los podcasters. Hasta luego. Ah, por cierto, el mail al que tendrán que enviar sus podcasts es mipodcast@metalazteca.org.